سورة الممتحنة, la examinada. La sura se inicia prohibiendo a los creyentes fraternizar con los incrédulos, enemigos de Dios y enemigos de ellos. Por su persistencia en la incredulidad y por haber expulsado al mensajero y a los creyentes de sus hogares en Mecca. También indicó que el odio de los incrédulos está siempre al acecho, en cualquier momento despierta, cuando se encuentran o caen en sus manos. Luego nos muestra el buen ejemplo de Abraham y sus compañeros que se desligaron de los asociadores y de los que adoraban fuera de Dios, anunciándoles su enemistad hasta que creyeran únicamente en Dios. Esa es la posición de los que desean encontrar a Dios y temen su castigo. Aclara con quién se puede fraternizar de los incrédulos y con quién no. Aquellos que no combaten nuestra religión, no colaboran contra nosotros, sí podemos confraternizar con ellos y tratarlos con justicia. Pero aquellos que nos combaten y nos desean expulsar, con ellos Dios nos prohibió confraternizar o relacionarnos. Establece la situación de las creyentes que miraron a tierra islámica y dejaron esposos asociadores. Y la situación de las asociadoras cuyos esposos emigraron y las dejaron en tierra de idólatras. Luego aclaró el juramento de fidelidad de las mujeres y sobre qué juraron fidelidad al mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Esta sura finaliza con el texto que se inició, la prohibición de confraternizar con los incrédulos enemigos merecedores de la ira de Dios. Esta es la confirmación del veredicto del principio. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Creyentes en Dios y su mensajero, no toméis a mis enemigos y vuestros enemigos como auxiliares por quienes sentís aprecio sincero. Ellos niegan lo que os ha llegado de la fe en Dios, en su mensajero y su libro. Expulsaron al mensajero y os expulsaron a vosotros de vuestros hogares, solo por creer en vuestro Señor. Si es que salís a combatir por mi causa y buscando mi complacencia, no confraternicéis con mis enemigos. Os encontráis con ellos secretamente y confraternizáis. Yo sé lo que ocultáis y lo que manifestáis. Quien toma al enemigo de Dios como aliado, ha errado el sendero recto. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Si os encuentran y estáis a su alcance, se os manifestará su enemistad. Veréis sus manos y sus lenguas lanzar lo que os daña. Desean que seáis incrédulos como ellos. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Yawma al-qiyamati yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir. No os beneficiarán vuestros parientes ni vuestros hijos que son enemigos de Dios y vuestros. El día de la resurrección Dios os separará. Sus enemigos irán al fuego y sus amigos irán al paraíso. Dios ve muy bien lo que hacéis. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. En verdad tenéis un buen ejemplo en Abraham y los que creyeron con él cuando dijeron a su gente: nos desligamos de vosotros y de los ídolos que adoráis en vez de Dios. Los rechazamos. La enemistad y el odio mediarán entre nosotros hasta que creáis en Dios solo. Pero las palabras de Abraham a su padre: pediré perdón por ti, aunque no obtendré nada de Dios. Estas palabras no son un ejemplo, puesto que ello fue antes de conocer su enemistad contra Dios. Cuando supo que era un enemigo de Dios, se desligó de él. Decid, creyentes: Señor, Señor, en ti confiamos, a ti volvemos y a ti es el regreso, el día de la resurrección. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Señor nuestro, no nos pongas en manos de los incrédulos y perdónanos nuestros pecados. En verdad, eres el poderoso, el invencible y el sabio en todos tus actos. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Creyentes, ciertamente tenéis un buen ejemplo en Abraham y sus compañeros para la oposición a todos los enemigos de Dios. Este ejemplo es para los que desean el encuentro con su Señor y el día del juicio. Y los que rechazan este ejemplo son injustos consigo mismos. Pues Dios es autosuficiente, no necesita a nadie, el único merecedor de alabanza por sobre todos los demás. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Tal vez Dios cree una fraternidad entre vosotros y los que combatís de entre los incrédulos, introduciéndolos en la fe. Dios tiene poder completo y su perdón es amplio para quien se arrepiente. Dios es misericordioso con sus siervos. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dios no os prohíbe que seáis generosos y confraternicéis con los incrédulos que no os han combatido ni os han expulsado de vuestros hogares. Dios quiere a los que son amables y conservan los lazos de amistad. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Dios os prohíbe que confraternicéis con los que os combatieron por vuestra religión para que la abandonaseis y os obligaron a dejar vuestros hogares o colaboraron en tal acción. No los toméis como aliados, y quien lo hace está siendo injusto consigo mismo. Ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajirat فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Creyentes, si os llegan las creyentes emigrando de la tierra de los incrédulos, examinadlas para saber la sinceridad de su fe. Dios sabe la verdad sobre su fe, y si veis que son creyentes, no las devolváis a sus esposos incrédulos. Las creyentes no son permitidas a los incrédulos, ni los incrédulos son permitidos para las creyentes. Y devolved a los esposos incrédulos una cantidad de mutuo acuerdo por la dote de sus esposas creyentes que hayan emigrado hasta vosotros. No hay falta en que os caséis con tales emigrantes si les entregáis sus dotes. Y no mantengáis los lazos matrimoniales con las incrédulas que se quedaron en tierra de los incrédulos o se fueron a ellas. Y pedid a los incrédulos lo que gastasteis en las dotes de tales mujeres que se fueron a tierra de incrédulos, y que ellos os pidan lo que dieron a sus esposas que emigraron. Esta ley es un decreto de Dios para juzgar entre vosotros. Dios es sapientísimo sobre los intereses de sus siervos y es sapientísimo en sus decretos. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Y si algunas de vuestras esposas huyen con los incrédulos y después los combatís, dadles a los que perdieron sus esposas una cantidad equivalente a la que les dieron como dote, y temed a Dios en quien creéis. Ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriquna wa la yaznin ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Profeta, si te llegan las creyentes y juran no asociar ninguna deidad a Dios, y juran no robar, no cometer adulterio, no matar a sus hijos, no atribuir a sus esposos los hijos que no son de ellos y que fueron obtenidos con traición y engaños, y juran no contradecirte en lo bueno que les aconsejes, si juran todo eso, pedid a Dios que las perdone. Dios tiene un perdón y una misericordia inmensos. Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Vosotros, los que creéis en Dios y en su mensajero, no confraternicéis con gente que merecieron la ira de Dios y han perdido toda esperanza de la otra vida y su gran recompensa, como los incrédulos pierden toda esperanza de que los muertos resuciten de sus tumbas.